apareciste tú y presentí el amor bajo una noche azul, tal vez casualidad. Tu mirada fiel con tu sonrisa fue la que marcó este amor, la que me impresionó. Tus ojitos con mis ojos se entregaban sin temor, y ese beso suplicado llegó a mi corazón. Y llegaste tú, me enamoraste tú. Ya vivías en mí, yo vivía ya en ti. Y fuiste tú la que activó el amor, la que borró el dolor, la que me ilusionó. Y me amaste tú, te entregaste tú, me cambiaste tú. Mi vida sonrió, mi todo eres tú, mi suspiro eres tú. Paciencia eres tú, mi reina eres tú. Y desde entonces llegó la calma a mis días, mis buenos días, mi bendición, mi manantial de agua bendita. Y llegaste tú, me enamoraste tú. Ya vivías en mí, yo vivía ya en ti. Y fuiste tú la que activó el amor, la que borró el dolor, la que me ilusionó. David Rivera, el ahijado de mi hermano. Anita Beleño y Agustín Calderón, mi vida. Tu encanto sigue ahí, intacto como el sol, brillando más y más, creciendo la ilusión. Al fin pude olvidar lo que siempre me hirió, lo que me entristeció, me pude levantar. Viejos recuerdos se borraron por el dulce de tu piel y tu besito enternecido. Al fin me la sacó. Y llegaste tú, me enamoraste tú. Ya vivías en mí, yo vivía ya en ti. Y fuiste tú la que activó el amor, la que borró el dolor, la que me ilusionó. Y me amaste tú, te entregaste tú, me cambiaste tú. Mi vida sonrió, mi todo eres tú, mi suspiro eres tú, mi paciencia eres tú, mi reina eres tú. Toma mi mano y no la sueltes, amada mía, luz.